cuando era niño, cómo se vivía. No había odio ni violencia, todo era armonía, todo era armonía. La gente vivía en paz, todo el mundo sonreía. No existía ese temor que hoy se vive cada día. ¡Que viva la paz! ¡Que viva el amor! ¡Hagamos unidos un mundo mejor! ¡Que viva la paz! ¡Que viva el amor! ¡Hagamos unidos un mundo mejor! En la guerra no haya más rencores, no haya más rencores. Que al llegar la Navidad, que al llegar el Año Nuevo, se festeje con amor en todito el mundo entero. Que viva la paz, que viva el amor, hagamos unidos un mundo mejor. Que viva la paz, que viva el amor, hagamos unidos un mundo mejor. Que viva la paz, que viva el amor, hagamos unidos un mundo mejor. Que viva la paz, que viva el amor, hagamos unidos un mundo mejor. Muchas felicidades para todos. Hermosa Navidad.